Hola, ¿qué tal? Bienvenido a los contenidos de Liderazgo Gerencial Transformador del ingeniero César Lozano. Disfruta de este segmento. Hemos hablado mucho de coherencia. Hemos hablado mucho de cómo nosotros somos el reflejo, reflejamos más bien lo que somos. Y nosotros podemos tener muy buen discurso, pero si nosotros ese discurso no lo estamos honrando con nuestras obras, no vamos a generar el impacto que necesitamos. Necesitamos ser ejemplo de vida para nuestra gente. Y esa es tal vez de las mayores exigencias para uno como líder. Porque cuando uno está como líder, uno va con un reflector puesto. Querámoslo o no, cuando nos ascendieron y nos dieron esa carta y nos pusieron a dirigir un equipo, nos pusieron un reflector y la gente nos está mirando. Estamos siendo siempre foco de la mirada de ellas. Y tenemos que ser un ejemplo a seguir. Tenemos que convertirnos en esos referentes. Y seremos referentes cuando nuestra vida esté basada en principios. ¿Qué son los principios? Ese conjunto de los valores socialmente aceptados que tú decides que son tuyos y que son no negociables. Principios como el respeto, principios como la equidad, principios como la integridad, principios como la honradez. Cuando la gente te ve actuando con esos principios, tú no tienes que darle discurso. Les quiero contar una historia de la vida real. Es de uno de mis grandes referentes líderes jefes. Tuve la fortuna de trabajar con quien fuera un prohombre para Antioquia llamado Gilberto Cherry Mejía. Gilberto Cherry Mejía, tremendo líder, tipo que deja huella. Voy a contar una historia que ustedes no la conocen, por supuesto, los estudios de las entidades del mundo. Yo era gerente de recursos humanos de la compañía Oxel Celular cuando era el presidente. Un día cualquiera llegó a mi oficina llorando. Fíjense, él ya tenía sus años, o sea, él ya tenía más de 60 años en ese momento. Y llegó llorando a la oficina. Cerró la puerta, se sentó ahí. Imaginen el impacto pues, que le llegue al presidente de la compañía y se le siente en la oficina llorando. Y llorando. Y dice, César, hazme un favor, calculame cuánto es mi liquidación, porque acabo de renunciar. ¿Cómo así, jefe? Están en una junta directiva, la junta directiva se hacía ahí mismo en la oficina, pues en otra oficina, en una sala de juntas, pero estaba cerquita donde yo estaba, y le dije, doctor, ¿cómo así? Pues, se me ocurrió eso. Entonces empezó a desahogarse y me dijo, César, lo que pasa es que aquí en esta compañía quieren un presidente mentiroso. Y yo cualquier cosa menos ser mentiroso. ¿Cuánto es mi liquidación que me voy? Doctor, pero... ¿Pasó pues o qué? Me contó lo que ha pasado. ¿Saben qué pasó? Nosotros recibimos la concesión de la licitación de la telefonía celular. Se dividió en un operador privado y un operador mixto. Nosotros éramos el operador mixto. A los operadores privados, que en este caso para esta zona fue algo que se llamó ¿Movi qué? No, era la de Aura Cristina Gainer. Bueno, ya me olvidó. Era Coselco, realmente. Exacto, era Coselco, pero era Moviline, era la marca. Moviline era la marca. Nosotros éramos Oxel y nuestra marca era Voz a Voz. Muy bien. A ellos le dieron la licencia 2 meses antes que a nosotros. Entonces, ellos arrancaron con ventaja de 2 meses. Entonces, cuando ellos salieron al mercado, empezaron a capturar el mercado. Y la junta directiva, muy angustiada, le dijo al presidente, doctor Echeverry, como usted tiene tanta credibilidad, necesitamos que usted grabe un comercial de televisión donde le diga a la gente que no se comprometa con ninguna otra opción, que nosotros vamos a estar en 2 semanas afuera. Y Gilberto, mejor que nadie, sabía que nosotros no íbamos a estar en 2 semanas en el aire. ¿Saben qué les dijo? Yo no hago eso. Yo no hago eso porque eso no es cierto. Nosotros no le vamos a cumplir. En 2 semanas no estamos. Nos va a tomar por lo menos 1 mes y medio más estar en el aire. No lo hago. Lo hace. Le toca hacerlo. Porque es que somos la junta directiva y se lo estamos ordenando. ¿Saben qué dijo Gilberto? Me voy. Renuncio. Después de esa historia, pues eso se recompone pues obviamente y al final de la historia termina en que él sí sale con un comercial donde él se levanta en su escritorio, levanta las rodillas así y empieza a hablar y a contar que los esperemos, que nos, a los clientes pues que nos esperen, pero no se compromete con tiempo. Pero lo que hay detrás de eso es esto. ¿Ustedes creen que Gilberto Echeverry tenía que darnos un discurso sobre integridad para nosotros entender qué era integridad? Porque es un tipo que es capaz de renunciar a 26 millones de pesos de hace 15 años, mensuales. Por no decir una mentira. Es un ejemplo, ¿sí o no? Es un ejemplo. Es un ejemplo de principios. Y esa organización tuvo algo lindísimo. El servicio al cliente fue buenísimo. Una cantidad de logros alcanzados con base en los principios que irradió el liderazgo de la organización. No que escribió, no que discurso ahí de fiesta de fin de año y tenemos que ser íntegros. No. Era que ese señor vivía esos principios. Y entonces uno... No tiene que otra cosa diferente que vivirlos, porque es el ejemplo del líder. Cuando un ser humano camina de la mano de esos principios, todas las decisiones importantes están tomadas. Espero que el material que acabas de escuchar te sea de utilidad. Y si deseas continuar aprendiendo sobre liderazgo gerencial transformador y las ideas que el ingeniero César Lozano comparte, inscríbete en nuestro portal en internet www.celozano.com y en material gratis accederás a una amplia librería con contenidos gratuitos para tu disfrute. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.